Paris. Paris outragé. Paris brisé. Paris martyrisé. Mais Paris libéré. Libéré par lui-même. Libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière. El 24 de agosto de 1944, las campanas de París repican con toda su energía sonora, y no es para menos. Se ha producido la liberación de la ciudad por parte de una división bastante peculiar. Previamente, la resistencia se había levantado contra la ocupación alemana, y en esta jornada histórica para la ciudad de París se produce su liberación, y la población no sale de su asombro cuando ve quiénes son realmente sus liberadores, antiguos combatientes de la Guerra Civil Española. Una historia apasionante, una historia prácticamente desconocida, en la cual, a través de este podcast, hoy vamos a tratar de sumergirnos. Y nada mejor que contar con Alfonso Domingo, un viejo conocido de esta radio, escritor, en su día fue periodista, que ha escrito un libro que quizás es referencia absoluta para conocer las peripecias de los españoles en la Segunda Guerra Mundial. Muy buenos días, Alfonso. Buenos días, ¿qué tal? Decía que el 24 de agosto de 1944 fue una jornada histórica para París. ¿Por qué? Sí, bueno, ese día confluían muchos elementos que la hacían particularmente histórica para más de un centenar de soldados republicanos, en su mayoría compuesto por socialistas y anarquistas, que habían desembarcado el 1 de agosto con la segunda compañía blindada del general Leclerc en Utac, en la playa de Utac, en Normandía, y después de intensos combates y de hacer incluso marchas que son todo un récord en la Segunda Guerra Mundial, como de 210 kilómetros al día, ¿no?, con una compañía de blindados, y después, ya te digo, de duros enfrentamientos con los franceses en la Bolsa de Falaise, en una serie de puntos, en el Cuché, y de unas cuantas bajas, por fin entraban en París y llegaban al corazón de París, llegaban al Hotel de Ville, al Ayuntamiento, una sección comandada por Amado Granel, que era un teniente de esta compañía, republicano español, y que fue el primero que llegó con la noticia a los residentes franceses de que París iba se iba a liberar, estaba siendo liberada, y que ellos venían como avanzadilla de esta segunda división blindada del general Leclerc. Esa noche, en los alrededores del Ayuntamiento y, en fin, en otros puntos por donde había entrado esa columna desde el sur de París, era como todo el camino que habían jalonado desde las afueras de París hasta el centro, pues un hervidero de gente que les vitoreaba, que les impedía a veces incluso desplegarse como lo ordenaban las tácticas militares, y en fin, fue muy emocionante, porque esa noche, mientras que el capitán Dron, que era el jefe de esa sección que en la que estaban pues una mayoría de españoles, dormía al lado de su vehículo o intentaba dormir, pues los españoles cantaban canciones como Ay Carmela, los franceses la Marsellesa, y bueno, y todas las campanas replicaron, empezaron unas pocas iglesias, y al final todo París era un clamor de campanas anunciando la liberación. Por eso fue te comentaba Alfonso, que prácticamente la historia de la 9 es una historia muy poco conocida, en la que hay esta presencia de españoles, antiguos combatientes de la Guerra Civil Española. Seguramente lo que se estén preguntando muchos de nuestros oyentes es qué pintaban ahí estos españoles en una guerra que parece que les iba pisando los talones. Bueno, era la, digamos, algunos la tercera guerra que hacían, pero por fin esta guerra la iban a ganar. La primera la habían perdido, que la Guerra Civil Española, en la que habían tenido que salir exiliados y acabaron en los campos de internamiento franceses, o bien en el norte de África, o bien en el sur de Francia. Y de ahí, por la presión de los franceses, que además a los pocos meses vieron cómo se declaraba la guerra con Alemania y cómo empezaba la Segunda Guerra Mundial, pues por la presión se acabaron metiendo en esas en la Legión Extranjera Francesa o en, la, o en los diversas los diversos organismos, los diversos cuerpos de ejércitos franceses. Algunos acaban en Senegal, otros acaban en Chad, y enrolados en el ejército francés, ya te digo, en diversas unidades, sobre todo la Legión. Y cuando estalla la Segunda Guerra Mundial y de Gaulle hace el llamamiento desde Londres a la resistencia después de la capitulación de Petén y todo esto, pues evidentemente desertan de ese ejército de Vichy, o ese ejército colaboracionista con los alemanes, y se pasan a las filas de Gaulle. Lo que es la 9, el comienzo o digamos el germen es la compañía de fusileros del Chad, que son 350 legionarios franceses con bastantes españoles, casi un centenar, que están estacionados en Fort Lamy, en Chad, y que después de unirse a la fuerza de Gaulle protagonizan una marcha realmente increíble. Desde ahí pasan todo el desierto del Sahara y se presentan en el oasis de Kufra, que estaba ocupado por los italianos, derrotan una fuerza, a todo esto lo hacen con el agua, con los alimentos y con las armas mínimas, ¿no?, para poder hacer un avance rápido. Derrotan a esas fuerzas italianas, les cogen todo el armamento, esas fuerzas que son muy superiores a ellos, y a partir de ahí ya se unen a la campaña de los ejércitos aliados, que están derrotando a Rommel y a su Africa Corps en el norte de África, y al final se organizan en Casablanca, reciben entrenamiento y reciben equipamiento norteamericano muy moderno, y integran con todos los que habían podido reclutar también de esos campos de entrenamiento y de otras unidades de la Legión francesa, pues integran lo que se denominó la 9, así, con este nombre, no la NEF en francés, sino la 9, porque de los 200 componentes de la 9, realmente 160 eran españoles, es decir, estaban divididos en tres secciones. La primera y la segunda eran más republicanos y socialistas, y la tercera eran más anarquistas. Había muy pocos comunistas porque el Partido Comunista había prohibido enrolarse en el ejército francés al principio de la contienda, cuando todavía la URSS no había entrado en guerra con Alemania, y había ese pacto extraño entre Hitler y Stalin. Y bueno, pues estas tres secciones de la 9 que acaban embarcándose desde Marruecos y llegan a Inglaterra, pues ahí reciben más entrenamiento, reciben sobre todo con el armamento más moderno, y de ahí pues desembarcan en Utah, como digo, en la playa de Utah, el 1 de agosto de 1944. Esta es la famosa 9, pero es que en las otras secciones, porque la segunda compañía de blindados, mandada por el general Leclerc, había también muchos más españoles. Hay tres batallones que integran esta división, y de esos tres batallones, en lo que es la 9, la compañía, hay tres secciones, como digo, en las que son mayoritariamente españoles. Pero luego hay una serie de compañías de apoyo, de ametralladoras, de una serie de elementos auxiliares de la 9, que era la que iba en vanguardia, que estaban también compuestas en su mayoría por españoles. Manuel Fernández, un veterano a los que yo entrevisté, estaba en la compañía de ametralladoras, tenían diversos nombres, K7, servían de apoyo y iban muchas veces junto con la 9. Es decir, no solo fue la 9, sino una serie de elementos de españoles los que liberaron París. En Galaterra estuvimos 3 meses allí entrenándonos con el nuevo material, y cuando desembarqué en Normandía llevaba un fusil automático de 8 tiros, que aquello era una maravilla. Y cuando hemos visto los coches salir y que cada uno iba, montaba en su coche, decíamos, ahora sí que van a saber lo que valemos. Ahora podemos ponernos delante de esa gente. Ya pueden venir. Íbamos todos con el ánimo de pegarles un castañazo, y así fue. atacaban, pero con nosotros no han podido hacer nada. Nunca hemos reculado de un centímetro. El general Leclerc estaba siempre entre los soldados, hasta fumando cigarrillos con nosotros. El general Leclerc era un hombre excepcional. Para entrar en la ciudad teníamos que pasar por un puente. Y no sabíamos, nadie sabía si el puente estaba minado o qué había. General Leclerc llegó por la mañana temprano. Nosotros, yo iba con el coche de ametralladoras y le entendí decir a Leclerc, decíale muchachos, vamos, que Dios nos proteja, porque no sé lo que hay en el puente. Y pasó el primero y nosotros detrás. Fue como una especie de justicia poética para esta gente, maltratados por la historia, que siendo una minoría dentro del ejército francés, les cupiera la suerte de aparecer como los liberadores materiales de la ciudad de París. Éramos un batallón de choque, los que íbamos siempre delante, y sobre todo la nueve compañía y nosotros, que llevábamos armas más pesadas, pues los acompañábamos siempre. Y al llegar a las puertas de París, pues el general Leclerc encontró al capitán Dron, que mandaba la nueve compañía, y le dijo que había que entrar inmediatamente en París, cueste lo que cueste y por donde sea. Drone cogió su compañía y entró en París la noche misma. Pues después de escuchar los fragmentos de este documental, continuamos con Alfonso Domingo. Nos llama también la atención cómo los primeros Hull Traps y tanques que entraron en París tenían nombres muy concretos, nombres en castellano que hacían referencia a algunas de las principales contiendas que se habían desarrollado en nuestra guerra civil. Es un detalle también que mencionas en tu libro, Alfonso. Sí, porque cuando están en esa serie de meses entrenándose en Inglaterra, en el país de Gales, pues siguiendo la costumbre francesa de bautizar todos los vehículos, etcétera, y los blindados, pues plantea el tema de cómo se les da nombres a esas unidades que, ya te digo, están mandadas y comandadas por españoles. Entonces, pues hay discusiones, hay asamblea entre ellos y deciden poner una serie de nombres que en algunos casos no son aceptados por el mando francés y en otro caso, pues incluso los propios españoles zanjan la cuestión diciendo no vamos a poner nombre de tal o de cual, no sé qué, sino vamos a poner nombres de batallas de la Guerra Civil Española. Y a uno se le puso Don Quijote porque el que hizo esa propuesta dijo, y como todos somos aquí unos Quijotes que hemos venido a esta guerra como Quijotes, pues vamos a poner este Don Quichote, que era ese Don Quijote en francés. Otro le pusieron los pingüinos, porque les pingüín, porque iba a ser Durruti, pero al final pues eso no lo admitieron los franceses. Y otros vehículos pues también se pusieron nombres de ciudades francesas, porque claro, también había un componente francés. Bueno, era la segunda división blindada era francesa, aunque tuviera este componente de españoles en algunas secciones muy determinadas, ¿no? Ese fue el origen de los nombres de los semiblindados, que o de los blindados, los semiorugas, que entraron en París. Y claro, muchos de los parisinos que creían que eran liberados por franceses se encontraban con esos nombres, ¿no? Guadalajara, en fin, todas las Belchite, Ebro, todas las batallas en las que pues había participado los republicanos con un papel exitoso normalmente, ¿no? Y bueno, además de esto también pues llevaban las insignias de la bandera republicana, que les permitieron, porque estaban combatiendo no solo por Francia sino por la libertad de toda Europa frente al nazismo, ¿no? Y eso fue una seña de identidad de todos los españoles, fueran de la ideología que fueran, porque ahí eran todos como una piña, no había diferencias entre unos y otros ideológicas, es decir, que todos funcionaron pues como combatientes por la libertad, que era lo que fueron, ¿no? Comentabas anteriormente que fue Amado Granel el primero de todos los componentes de la 9 quien entró en París, pero ¿quién fue realmente Amado Granel? Su biografía, de alguna manera, nos habla un poco del conjunto de combatientes, de personas que integraban esta división. Sí, bueno, Amado Granel, como otros muchos, bueno, Amado Granel fue un republicano que había sido exiliado, había salido al exilio después de la Guerra Civil Española. Y ya te digo, es un hombre que luego, bueno, pues tiene una serie de avatares por en la posguerra e incluso acaba volviendo a España, pero bueno, es uno más de toda esta gente, porque es una, si fuéramos norteamericanos ya habríamos hecho epopeyas con películas, series, no sé, novelas con toda esta gente, ¿no? Porque realmente eran una gente que estaba hecha quizá de otra pasta, ¿no? Decía antes que por fin esta guerra la iban a ganar, pero es que antes habían perdido la guerra de España y habían perdido también la guerra con Alemania cuando estaban enrolados en el ejército francés en los primeros momentos, ¿no? Cuando antes de que se rindiera Petén, pues ellos, aunque protagonizan también momentos duros de resistencia contra las alemanes, son derrotados. Y bueno, pues de repente logran esta especie de justicia poética, que es entrar en París, pero es que antes han estado, como decían ellos, dando caña en el norte de África, a toda el Africa Corps, es decir, la gente ya muy bregada con todo lo que fuera la guerra, ¿no? Entonces, bueno, pues Granel realmente es el que sustituye a Bamba, que es, bueno, pues un español de origen alemán, pero que tenía, que era un el digamos el segundo en el mando después del capitán Drone, que era el que comandaba la 9, la compañía, y que fue sustituido porque, aunque era muy recto, pues y no transigía con algunas cosas de los españoles, que también son un poco pícaros, también eran grandes soldados, pero también tenían un poco de picaresca, ¿no? A la hora de, les gustaban mucho los relojes de los alemanes, por ejemplo, o trapicheaban con los prisioneros para conseguir, se los daban a los americanos para que ellos mejoraran su historial y a cambio de whisky o a cambio de armamento que iba a parar a la guerrilla de los maquis para intentar liberar España. Es decir, que Ibamba, que era el anterior a Amado Granel, pues era más recto, era, como decir, era más estricto, ¿no? Entonces, pues Amado Granel tenía más con la tropa, era más afable, les comprendía mejor y fue sustituido, y bueno, es el segundo al mando de, realmente es pues eso, justicia poética, porque cuando entran en París el capitán Drone con dos opciones, se dividen, y la primera que llega al ayuntamiento es la de Granel, y al poco llega Drone, ¿no? Pero es curioso eso, que el primer oficial francés que entra en contacto con la resistencia, que allí está esperando en el ayuntamiento, es Amado Granel, ¿no? O sea, es, ya te digo, pero es que luego está Miguel Campos. Miguel Campos es otro personaje que necesita una novela, que es, era un anarquista canario que acaba desapareciendo ya cuando la 9, después de la batalla de París, descansa y participa hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, que llegan hasta el Nido del Águila de Hitler. Ya llegan muy pocos españoles, llegan, no sé si llegan 16, una cosa así, de todos, casi de 170 que habían salido de Inglaterra. Y bueno, Miguel Campos desaparece en esas operaciones, ya entrando en territorio alemán, en los Borgos, ¿no? Era un hombre que con una valentía extraordinaria, con una sangre fría tremenda, y que era capaz de penetrar con otro también mítico de la compañía, Juanito Reicher, que este era un alemán que antifascista, que había que había salido de Alemania, que había estado en la guerra de España, y que, bueno, pues hacía muy buenas migas con este campo, se metían y hacían, de repente, ellos dos solos con un tanque y llenos de granadas, pues liberan un castillo con prisioneros americanos y hacen prisionero a un coronel y a 130 alemanes. O sea, hacen cosas que verdaderamente tú dices, ¿cómo era posible, no? Pues sí, esta gente eran así, ¿no? Y bueno, ya te digo, yo creo que todos y cada uno eran héroes porque supieron aguantar ataques de divisiones muy escogidas del ejército alemán, de Panzer, SS, en el pueblo de Cuché, donde lo toman y lo mantienen durante una serie de días, a pesar de todos los feroces contraataques alemanes, mueren muchísimos españoles ahí, mueren 10, creo, y otros son heridos, o sea, porque la mitad de las bajas son muertos, pero la otra mitad son heridos graves, o sea, y algunos mueren también después, ¿no? En fin, ahí hay muchos de ellos. Yo pude entrevistar a dos, a Manuel Fernández y a Luis Royo, y bueno, pues eran gente, ya te digo, con, después de haber perdido las guerras, con una moral tremenda, ¿no? De, bueno, hay un extremeño, Antonio Gutiérrez, que es el primero que logra rendir a von Soltis, que era el general alemán, ¿no? Cuando al día siguiente, después de esa entrada, todavía hay combates con alemanes, pues en el hotel de Muris, que es donde está el Estado Mayor alemán, pues lo toman los españoles y hay tres, lo toman a Noel, hay tres españoles, que es Antonio Gutiérrez, un aragonés, Antonio Navarro, y un sevillano, Francisco Sánchez, que llegan hasta donde está el Estado Mayor, y cuando los otros se creen que les van a ametrallar, les va a fusilar, pues no, les respetan, el von Soltis hace más, le da a Gutiérrez el reloj como muestra de respeto y de que, bueno, pues pues se ha rendido ante gente que cumple sus promesas. Les prometieron que no se iba a pasar nada si se rendían y así lo hicieron, ¿no? Eran muy piadosos con el enemigo vencido. Y una cosa que no pudieron ver, por ejemplo, después de la liberación de París, en esos días estaban ahí, no podían ver que los franceses de repente a las mujeres colaboracionistas con los alemanes, pues las vejaran, ¿no? O sea, les cortaran el pelo, les dieran aceite de ricino, casi las desnudaban por las calles, tal, eso no lo podían ver, o sea, porque, claro, les recordaba lo que habían hecho los franquistas en la guerra de España, ¿no? Entonces, no podían, y cuando tuvieron que intervenir para impedir varios desmanes de este tipo, ¿no? Y por eso te digo que eran gente, no solo Amado Granel, toda la compañía, eran gente excepcional. Parece que la guerra les iba pisando los talones, como bien has comentado, Alfonso, perdieron dos guerras, pero también podemos hablar de que les acompañó una suerte de justicia poética, tú mismo lo has comentado. Algunos de ellos, muy pocos, un grupo de supervivientes, llegaron a tomar el llamado Nido del Águila en los Alpes. A mí me gustaría que nos relataras un poco cómo es posible que se realizara este tipo de operación militar. Bueno, hay que tener en cuenta eso, que la guerra no se acaba con la liberación de París, que todavía queda derrotar al enemigo alemán y que además cuando ya está en su territorio, cuando ya tiene que defender su terreno, y además ya la desesperada porque está viendo que está perdiendo la guerra, se convierte en muy peligroso, ¿no? Entonces hay un momento en el que la 9 tiene graves problemas en la bolsa de Colmar antes de liberar Estrasburgo y los últimos pueblos franceses de la Alsacia, y luego cuando se mete en Alemania es cuando desaparece el canario en este medio campo. Antes Fábregas, un amigo suyo que era también oficial de la compañía, ha sido muerto en una emboscada. Es decir, sufren el rigor del invierno, mucho tiempo combatiendo lejos de sus familias, y son momentos muy duros para la 9, pero se reponen y, bueno, aunque ya van quedando cada vez menos porque, bueno, pues todas las bajas son sustituidas por franceses, reclutas con mucho entusiasmo pero con muy poca formación, y los españoles, tal como lo reconoce Drón en su cuaderno de ruta, se comportan como padres para estos reclutas, ¿no? Novatos, les instruyen, les protegen y como él dice, no es el menor de sus méritos, ¿no? Entonces, bueno, pues al final dos secciones, o sea, blindados a la primera y segunda secciones de la 9, mandados por dos colosos que eran Moreno y Martínez Bernal. Martínez Bernal había sido torero con Relarita II, este era el ayudante también de Drón, ¿no? Y Moreno, que había comandado la sección desde que Vicente Montoya, que era el oficial, había sido herido, fue herido varias veces, entonces pues él se hizo cargo. Pues estos dos llegan al Nido del Águila, al refugio de Adolf Hitler en los Alpes de Baviera, y allí pues este granadino Ramón Gualda, el cántabro Solana, catalanes como Juan y Paco Castel, en fin, hay una serie de gente que llega allí junto con la compañía Easy de la 101 división aerotransportada estadounidense, ¿no? Y toman el edificio haciendo una dura resistencia, que es la última. Y bueno, pues algunos españoles luego le contaban a Eduardo Trasprades, al que yo entrevisté varias veces, que se habían llevado objetos de Hitler como un ajedrez o las sábanas donde se supone que dormía el dictador, ¿no? Y el asesino. Y bueno, pues como dice Federico Moreno, ya te digo, uno de los que comandaban las secciones, comandaba por los Prades, dice que los combates del desfiladero y el túnel anterior, el túnel Insel, dice que las nueve tuvo muchas bajas porque por una razón muy simple, porque ya las habían tenido en todo largo recorrido desde que desembarcaron en Normandía, ¿no? O sea, de los 150 quedaban 16 de españoles, o sea, los demás habían sido muertos o heridos, es decir, bajas de combate. Y bueno, pues termina la guerra para ellos y bueno, pues algunos se quedan en Francia, otros acaban en Sudamérica, pero en general no pudieron, y esa fue la pena, no pudieron luego seguir su idea, que era liberar España, ¿no? Aprovechar ese impulso que había de los aliados de liberar a Europa del nazismo y acabar con uno de los aliados del régimen nazi de Alemania, que fue el régimen de Franco, ¿no? Pero eso no pudieron hacerlo y acabaron pues muy condecorados por el ejército francés, muy reconocidos estableciéndose, ya te digo, normalmente en Francia y en Bélgica, en fin, en algunos puntos de esa parte que habían liberado. Y bueno, pues rehaciendo su vida con un empleo, habían dado su sangre por Francia y Francia al final la reconoció. Esa misma noche, sin encombro y sin combate, pero llegó a París para animar y dar ánimo a los que se habían sublevado al interior de la ciudad. El 25, llegamos al Hotel de Ville y yo iba el primero. Y hubo alguien que me dijo, dar la vuelta por la plaza, y entonces ves allí y te pones delante de las casas aquellas. Y la vuelta me puse así. Se pusieron los cuatro coches y el cañón así, el Guernica, al revés. Y bajemos de allí y nos empezamos a abrazar. Estábamos contentos. Ellos no habían tenido combate y nosotros tampoco. Es que los alemanes se deshincharon de seguida. Tuvieron miedo. ¿Eh? Tuvieron miedo porque dijeron, esta gente si hacemos combate nos pinchan. Cuando hubo el desfile, pusieron tres tanques delante, tres tanques obuseros, ¿eh? Estos que tiran obuses, no tanques de... ¿eh? Y entonces pusieron cuatro abstracts de la nueve. Es decir, había dos en un lado y dos en el otro lado. Y De Gaulle estaba en medio, ¿sabes? Nosotros, si quieres tú, éramos la protección de De Gaulle, que nadie le podía pegar tiros del exterior, ¿eh? Y claro, pues fuimos así hasta la Concordia. Que aquello era formidable, ¿eh? la gente que había, ¿eh? Y en la Concordia empezaron a tiraban sobre nosotros. Lo bueno que hay es que tiraban con pistolas desde los tejados y el daño era ínfime. Los asesinos de De Gaulle tiran desde pisos superiores en los edificios cercanos al Hotel de Ville. Multitud se desbanda, tanto que los luchadores franceses y las fuerzas francesas del interior contestan el fuego. En las calles, mujeres y niños. En las azoteas, traidores que deben ser aniquilados. París, entre las angustias de su resurgimiento, lucha por defender su reconquistada libertad. Una escena de celebración convertida en furiosa batalla. Los fanáticos de Vichy tratan a toda costa de eliminar a De Gaulle. Los últimos secuaces de Vichy son arrojados de sus escondites detrás de las sagradas paredes de Notre Dame. Que dieron su sangre y su vida aumentan la lista de héroes de la libertad, en tanto que la furia del pueblo se desata contra los traidores. En la redada resultan algunos nazis rezagados. El espíritu de las nueve era una familia, ¿vale? Había comunistas, había anarquistas, había de todo, pero éramos todos las nueve. Comentaba Alfonso, nuestro invitado de este programa, en el que tratamos de rastrear la historia de la nueve, una peripecia apasionante dentro de la Segunda Guerra Mundial. Comentábamos que fueron muy reconocidos los participantes de la 9 por el ejército francés, pero hasta hace muy pocos años se ha realizado un reconocimiento público. En concreto, estábamos hablando de ese reconocimiento público que se produjo, si no me equivoco y corrígeme si lo hago, en el 2004, Alfonso. Sí, el 24 de agosto de 2004 recibieron un homenaje todos los españoles que habían integrado la columna Drone dentro de la segunda división de Leclerc en el puente Enrique IV al lado del Sena en París, y allí estaban pues los pocos sobrevivientes que quedaban, Manuel Fernández y Luis Royo, ¿no? Yo con Manuel Fernández le entrevisté aquí en Asturias, era un asturiano duro como el pedernal y de un corazón tremendo, y Luis Royo, que ya bueno, que es el único vivo que queda, pero ya en un estado muy deteriorado, y bueno, pues allí recibieron esos primeros homenajes y ese primer reconocimiento de los políticos y de la historia francesa, que hasta ese momento les había ninguneado o les había olvidado a propósito, porque los liberadores de París solo podían ser franceses, ¿no? Luego, incluso el año pasado, la alcaldesa actual, que es hija de sílabas españoles, en fin, y ya con un conocimiento de la historia y de ese papel que tuvo las nueve en la liberación de París y en la liberación de Francia, se han sucedido los homenajes, los nombres de calles, en fin, y ya está reconocido ese papel estelar, digamos, como hablamos antes, de justicia poética en ese final de la Segunda Guerra Mundial o en esos momentos importantes de la liberación de Francia, ¿no? Pero incluso el gobierno español no ha hecho prácticamente nada por sacar incluso rédito político de eso, ¿no? Porque, claro, son gente que luchaba por la libertad, le echaba una bandera que era republicana. Por lo tanto, el gobierno español o el Estado español no ha tenido ningún interés, como tampoco lo tiene muchas veces en los homenajes a los republicanos en los campos de exterminio nazis, ¿no? En el centro de Europa, donde hay homenajes y donde van primero los supervivientes o los hijos o los familiares con banderas republicanas, y luego una representación mínima y exigua del gobierno, de la representación diplomática de turno, con una bandera española y una corona y española nacional bicolor, y en fin, y todavía estamos que en ese tema de que no hemos asumido nuestra historia porque políticamente resulta no rentable, ¿no? O sea, para o no ideológicamente no cercana, ¿no? Lo cual para mí es un error, porque si se ha asumido, incluso se ha hecho que los caídos de la División Azul, que lucharon con el ejército alemán en Rusia, han sido reconocidos, están en un cementerio, están cuidados, incluso algunos restos de esos caídos han llegado a España en con honores militares, que yo lo he visto, y con salvas de honor. ¿Por qué no vamos a homenajear a nuestros soldados republicanos que hicieron una de las gestas más bonitas de la historia contemporánea española, liberando la capital de Francia y devolviéndole el golpe a los alemanes que habían ayudado y que habían al régimen franquista, y que habían machacado ciudades en España y que, en fin, habían tenido una actuación nefasta, ¿no? ¿Por qué no? Pues no, pues parece que todavía no se asume esa historia, nada más que por los historiadores, por los novelistas, por los creadores y por el pueblo un poco que la siente y que la conoce, ¿no? Hasta ahora, pues no se ha conocido mucho. Yo creo y espero que a partir de ahora se empieza a conocer más y gracias a vosotros, por ejemplo, pues haya gente que sepa de estas historias, que las lea, que se interese y que vea ese papel, es decir, en la que los españoles también luchamos en la Segunda Guerra Mundial y también hicimos nuestro papel pequeño, es cierto, en términos militares tampoco fue tan importante, pero sí fue en términos de justicia poética, fue en términos de un merecido premio a tantos castigos que habían tenido los exiliados, los republicanos españoles. Para conocer la historia que nos está relatando, nada mejor que tu libro, Historia de los Españoles en la Segunda Guerra Mundial, donde se narran las peripecias de los españoles en los diferentes bandos y bajo todas las banderas. Y, por desgracia, el tiempo se nos va. Agradecerte, Alfonso, que hayas colaborado en este programa, en el que, como tú bien has dicho, tratamos de poner nuestro pequeño grado de arena para que una historia tan apasionante como la de los españoles enrolados en la 9, pues se conozca y que no seas algo que únicamente la historia se ha llevado, sino que es algo que es muy importante porque, como tú bien dices, perdieron dos guerras, la última la ganaron y les dejó y quedaron con una otra batalla pendiente, la liberación de España. No pudo ser, pero eso ya es otra historia. Pues nada, muchas gracias a vosotros, Raimundo, y bueno, un gran abrazo y salud. Muchas gracias, Alfonso, y hasta otro programa. Hasta otro. Graben bei dem Brand der Sonne, doch zur Heimat steht der Sinn. Wir sind die Moorsoldaten.